Don Bigote, mi buen gato, hace rato se perdió. Yo no sé si se ha perdido o el bandido se escondió. Ahora me lo iré a buscar porque ya lo perdoné. No importa que las sardinas de la cocina se lleve usted. Don Bigote se ha ofendido y ha dejado su rincón. Y enseguida ha aparecido ese pícaro ratón. Ahora me lo iré a buscar porque ya lo perdoné. No importa que las sardinas de la cocina se lleve usted. Don Bigote está parado sobre el borde del tapial. Desde allí me ha amenazado que jamás regresará. Por eso le prometí que yo correré al ratón. Y no habrá quien lo moleste cuando se acueste en el almohadón. Adentro. Don Bigote es mal mandado, pero eso soy fanfarrón. Pero a mí me ha conquistado, por mí mozo y buen cantor. Parece que va a estallar maullando a más no poder. Miau, miau le dice a la luna, luna gatuna de leche y miel. Una vez en una fiesta, con guitarra y acordeón, ronroneó frente a la orquesta, desde entonces fue cantor. Parece que va a estallar maullando a más no poder. Miau, miau le dice a la luna, luna gatuna de leche y miel. Don Bigote está parado sobre el borde del tapial. Desde allí me ha amenazado que jamás regresará. Por eso le prometí que yo correré al ratón. Y no habrá quien lo moleste cuando se acueste en el almohadón.